vamos a conversar entonces un poquito sobre los candidatos políticos de la humanidad. Estos ideales no obstantes, que para poder sintetizarlos y presentarlos didácticamente, los hemos agrupado en 10. Entonces podríamos presentar un decálogo de ideales políticos de la humanidad. El primero de los ideales políticos es la noción misma de política. La política consolida como un orden arquitectónico. Con un orden arquitectónico que es libremente unido al orden moral. El hacer político, la praxis política, está indisolublemente unida al orden moral. De modo tal que la política se convierte para el español en el ordenamiento de las cosas al servicio del hombre, pero en el ordenamiento de las cosas y del hombre al servicio de Dios. Ocuparse entonces en esta concepción política por la patria es preocuparse no por los accidentes o por las contingencias o por las circunstancias, sino por las esencias de la patria. En esta concepción, en esta cosmovisión política, la preocupación dominante es la preocupación por el destino trascendente de la patria, la preocupación por la misión y por la vocación espiritual de la patria. Si este es el principal ideal que nosotros detectamos, estudiando la acción de patria en Latinoamérica, estudiando a España descubridora y a los repuestos, también detectamos consistentemente las primeras encarnaduras de este ideal. No es España una nación que solamente predica o teoriza acerca de este ideal, sino que también es una nación que encarna este primer ideal de la política concebida como orden arquitectónico. Y esta encarnadura supone saber, tener la certeza, de que el derrumbe de una patria depende del derrumbe de las armas rectoras de esa patria, y que consiguientemente la grandeza de una patria depende de la mantenibilidad de las armas rectoras de la misma. Por lo tanto, hay que fomentar la mantenibilidad como condición sine qua non para que los magnánimos ocupen los cargos políticos. Y aquí es cuando este ideal político se encarna. Aquí es cuando los hispánicos aspiran a que sus hombres públicos pasen previamente por un público noble, que previamente hayan sido capaces de dar testimonio de que la verdad es posible, de que la verdad les importa y de que por la custodia de la verdad están dispuestos a dar la vida. Tanto encarnado que este ideal político, los españoles, que nos encontramos para nuestra sorpresa, con los predicadores, que no en vano ni por cualquiera fueron llamados predicadores. Ciertamente lo eran, con rango propio. Estos predicadores, que cuando fueron a visitar al cardenal Cisnero, ese personaje extraordinario, ese personaje que marca simbólicamente y que representa simbólicamente la humanidad descubridora, cuando lo van a visitar, digo, a la Universidad de Alcalá, él lo recibe con la sencillez que lo autorizaba y le dice al rey: señor, mientras vos ganáis reinos y formáis la mitad, yo trabajo para forjar hombres que sirvan a España y a la Iglesia de Dios. Aquí está la división de poderes típica de este primer ideal político, de esta concepción política que procura, por sobre todas las cosas, ocuparse de las esencias de la nación. Por eso el gobierno de los reyes católicos, el gobierno de Carlos V y el gobierno de Felipe II, es un gobierno asistido por teólogos, asistido por canonistas, por moralistas, por sabios. Por eso es un gobierno que consulta a aquellos que están dedicados a la vida contemplativa para que sean ellos los que den las mejores respuestas políticas. Qué paradoja y qué paradoja incomprensible en nuestra época civilizada y en forma de activismo. A la hora de nacer, la pregunta se lanza y se formula a los que están dedicados a la contemplación del ser. Tal lo que ocurrió, entre otros ejemplos, con el problema de los gustos siglos, España suspende la penetración en el territorio americano hasta que los sabios no le dan la respuesta precisa y exacta acerca del límite de los justos títulos de esa nación aquí en América. El segundo ideal político que trae España es el ideal del bien común completo. Esto es de un bien común que no se agota en inmanente, sino que busca lo trascendente. De un bien común al cual no le preocupa solamente el bienestar, sino que también le preocupa la virtud de sus súbditos y fundamentalmente le preocupa la salvación. Aquello que después y muy posteriormente dirá el Papa Pío XII, cuando habla de atmósfera o de la temperatura social, de la coloración social necesaria para que un Estado se viva en un clima tal que permita la salvación de sus miembros, aquello digo que formulará mucho después Pío XII, en los reyes católicos españoles, los sátiras, los príncipes cristianos, en una realidad palpable y concreta. No solamente había que preocuparse por el bienestar, también por la virtud y también por la salvación. Por eso, porque España se preocupaba por el bienestar, por ejemplo, es que prohíbe el cultivo de la coca y de la nil entre los indígenas, aún sabiendo que son cultivos, que son económicamente redituables, porque sabe, constata, que esos cultivos son dañinos para la salud de los indígenas. Porque España, además del bienestar, busca la virtud, es que arbitra una rígida institución de control de los que van y de los que vuelven en el juicio de residencia. Y porque España, además de preocupar el bienestar, de preocupar la virtud, de preocupar la salvación, es que fue capaz de dejar con todo el peso de una ley, el testamento de Isabel la Católica, en el cual se pedía expresamente que los hijos fuesen tratados amorosamente y que fuesen inculcados y enseñados en la Santa Fe. Porque en última instancia era eso, la prédica de la Santa Fe, lo que legitimaba la presencia de la Iglesia tierra. España sabía, en una palabra, que el sentido del poder político es realizar y asegurar la justicia. Pero realizar y asegurar la justicia solo es posible, a su vez, dentro de la caridad del Cristo. Se trata, en este orden político arquitectónicamente concebido, de asegurar la tranquilidad en el orden. Pero la tranquilidad en el orden, en donde cada cual está bien en su puesto, en donde se hace extensivo el dato de honor a todos los ciudadanos, exige la primacía, la principalía de Cristo. Este bien común completo, esta idea de bien común completo, este ideal hoy absolutamente olvidado y abandonado, exigía para España las siguientes condiciones: la unidad de las personas, pero una unidad de ánima. Por eso Ramiro de Maeztu habla de la democracia para el una, esa democracia en la que es posible reconocer al primus inter pares. La concordia social, lo que llamaba entonces la unidad social, única garantía de paz social. La unión de las fuerzas y la unión de los esfuerzos. La suficiencia y la abundancia de los bienes, pero cuidado, no solamente de los bienes materiales, sino también de los bienes individuales. De manera tal que en este ideal político de búsqueda del bien común completo, el gobierno no es ni el arte de lo posible, como se dice en nuestros días, ni una técnica, ni un buen instrumento, sino que es mucho más, y algo más incluso que la habilidad de los demagogos o de los retóricos. El gobierno, en esta concepción arquitectónica, es una prudencia, esto es una virtud, es una sabiduría moral. El tercer ideal político que trae España es el ideal del gobernante entendido como príncipe cristiano. Tampoco puede entenderse esto en nuestros días, el poder está absoluta y deliberadamente secularizado, y días en los cuales se plantea como una discriminación que el gobernante en un país católico sea católico. Pero España, que sabía que la política es un orden arquitectónico, que sabía que la política busca el bien común completo, sabía también que el político no es el hombre de la habilidad, del éxito, de la inescrupulosidad de los medios, guardar la piedad, la justicia y la fe. Estará dado al bien público y a la defensa de su pueblo. Buscará los mejores hombres de su reino. Y como cabeza, alma y vida de la República, cuidará de sus súbditos y guardará por premio solamente de su raza, la palabra solamente, la vida eterna. Esta es la imagen del príncipe cristiano. Es ese hombre esencial, que dice Hernando de Pulgar, que el claro varón está aquí. Era un esencial que no curaba la apariencia, pero un hombre esencial que a él no le importaban las apariencias, le importaban las esenciales. Este hombre esencial va a ser después definido incluso por Ortega y Gasset, en su tan conocido ensayo, La rebelión de las masas, cuando dice que es aquel que se exige todo a sí mismo y para el cual la vida es disciplina, sacrificio, valor y deber. Contrariamente al hombre moderno, que es el espíritu rebelde, que al decir de Nietzsche pide libertad y alza castigo, pide derechos y derechos omnívoros. Pero este ideal, el ideal del príncipe cristiano, España lo veía también como necesariamente obligado a encarnarse. Por eso, cuando se ocupaba de caracterizar y de definir al príncipe cristiano, no solamente pensaban en sus cualidades teóricas, pensaban también en sus cualidades prácticas. ¿Cómo ha de ser el príncipe cristiano? Se pregunta, por ejemplo, Graciano cuando habla del héroe y cuando habla del discreto. Por lo pronto debe evitar en sus actos y en sus dichos todo rebajamiento de la noción de autoridad. A él debe estar prohibida esa manía contemporánea de confianzudismo. Por aquello que decía Don Quijote, la excesiva familiaridad engendra los precios. No ha de ser un hombre común, tiene que ser un hombre egregio, porque el egregio es incapaz de conducir a una ley. Y si es un hombre común, si es un hombre ordinario, si es un hombre ruin, un hombre aprovechado, un hombre jerárquico, no puede estar al frente de ninguna conducción. Ha de ser un hombre de la sólida moral personal, con un conocimiento genuino de la realidad, no un especulativo, tampoco diríamos en nuestros días un ideólogo, un sujeto. Tendrá que tener rectitud de intenciones, pero también demostrar eficiencia en los resultados. Capacidad de discreción antes que afán protagónico y de figuración. Circunspección, ser capaz del silencio. Sagacidad y no astucia, porque la sagacidad es una virtud y la astucia es la deformación de esta virtud. Justicia y no capacidad o intención de destino. Y entonces dice Graciano, cuando termina de calificar así al príncipe cristiano, a él le importa más la admiración de poco que el aplauso de los vulgares, porque el aplauso vive en trión y de eminencias en el diálogo. Y coloca el ejemplo de Fernando el Santo. Fernando el Casto, el Bueno, el Pío, aquel que no perdiendo un palmo de tierra para España, ganó a balas el cielo, y que rubricó su imperial sangre con la de Cristo, se dio reto crucificado. Hizo bien Graciano en poner el ejemplo de San Fernando, aquel glorioso príncipe, que era también el pariente de ese otro notable príncipe católico que fue San Luis, rey de Francia. San Fernando le escribía a Cristo diciéndole: tú, Señor, ya sabes que yo he querido ser rey para que tú reines. Tú, Señor, ya sabes que no busco mi gloria sino la tuya, y que no deseo tanto el aumento del reino cuanto el aumento de la fe católica y de la religión cristiana. Y Dios premia esta fe de San Fernando. Dios compensa esta piedad genuina. Y la victoria parece que sobrevolará la cabeza de San Fernando y la muerte de San Fernando. Lo acompaña en batallas campales, en asaltos de plazas, en largos asedios, en castillos arrasados. Y tanto él como su tropa se caracterizan por la rapidez, por la celeridad, por la perseverancia. El mismo San Fernando que nombró a María Santísima capitana de su ejército, que solía ejercitar largas penitencias, ayunos, fortificaciones, y que gustaba en llamarse a sí mismo siervo de Santa María y alférez del apóstol Santiago. Quiere decir que entonces España fue capaz de encarnar el cristiano. el caso de San Fernando. Pero el Fernando también de Isabel de Castilla. Isabel de Castilla, mal que le pese a tantos, de cuantos, fue estricto en su casa. Esta era una mujer ejemplar que inspeccionaba personalmente los campamentos, atendía a los soldados, atendía a los moribundos, a los agonizantes, a los enfermos. Y hay un hecho que la pinta del cuerpo en cero. Ella manda un día a uno de sus soldados, Juan de Vera, para que tenga una negociación en Alhambra con Abu Abdalá. Y cuando estaban en negociaciones, Juan de Vera siente que uno de los sarracenos profiere una blasfemia irrepetible contra María Santísima. Juan de Vera se para, lo enfrenta al sarraceno, saca la espada y le corta la cabeza. Y contrariamente a lo que pueda suponerse, ese gesto motivó un estremecimiento de los que estaban allí presentes y de algunos una conversión. Porque si alguien era capaz de tomar semejante decisión estando solo en terreno enemigo y rodeado de enemigos, esa decisión estaba implicando que aquello que se defendía valía la pena la fe y la conversión. Estos eran los soldados que formaba Isabel de Castilla. Esta era la clase de hombres que formaba esta reina santa. Y fue también un príncipe cristiano, Carlos V. Carlos V dice: entiendo el imperio como una empresa contra los infieles enemigos de la santa fe católica. Y le escribió una carta de puño y letra al Imperio, diciéndole: estoy dispuesto a defender la iglesia de Cristo con mis reinos, con mis amigos, con mi cuerpo, con mi sangre, con mi vida y con mi alma. Parece una lección de Jacinto. Y es, sin embargo, la epístola de un rey cristiano. Es el mismo rey cristiano que desafió a un combate cuerpo a cuerpo, a una junta, a una batalla cruzada, una batalla medieval personal, a Francisco I, para dirimir en el terreno de las armas en dónde estaba la verdad y en dónde estaba la herejía. Y también modelo de príncipe cristiano, Felipe II. Más allá de muchas críticas justas y razonables que se le hacen a su gobierno, lo cierto es que fue un hombre de inspiración cristiana. Que si no bastara para demostrarlo algunos actos de su política, podría demostrarlo su agonía. Un hombre se prueba en la muerte. Estuvo 60 días agonizando, besando reliquias de santos. Y en esos días le escribió a su hija, Catalina Micaela, diciéndole: será muy bien que vos, que habéis nacido y criado en donde sabéis la cuenta que se tiene con las cosas de la fe, le acordéis siempre todo lo que a ella toca. Como tengáis la mano en lo que toca al servicio de Dios, él la tendrá contigo. Conviene aquí recordar una vez más a Don Quijote, cuando lo aconseja a Sancho para gobernar la isla Barataria, y le dice en primer lugar: Sancho, hijo mío, has de temer a Dios, porque el temer la radica la sabiduría, y siendo sabio no te podrás equivocar en nada. Esta es la concepción pánica del ideal político del príncipe cristiano. Y es también un atributo del príncipe cristiano, que lo he dejado para el final justamente por la importancia que tiene, la austeridad, el sentido de la sobriedad, el sentido, no diría de la vida sombría o de la vida lúgubre, pero de la virtud de la gravedad. Cuando Manuel Machado visita el Museo de la Real María y se encuentra con la litera de campaña de Carlos Cristo, se sorprende de ver la austeridad, la pobreza, la sencillez con la que ese hombre se había movido en vida, habiendo sido nada menos que emperador del occidente entero, como lo llama, y escribe un soneto en el que le dice: nada más nunca vi, sobrio y austero, que una litera de campaña que era del César Carlos V, la litera emperador del universo entero. Un asiento nomás de duro cuero sobre una farigüela de madera, por todo un negro lienzo a la manera del más mudo y humilde carretero. Mudo ante tan magnífica pobreza, del verdadero honor a ser secreto y la apariencia del desdén profundo. Él no tenía que ostentar grandeza, ni fiar a dos peles el respeto. A él le bastaba ser dueño del mundo. El cuarto ideal político de la hispanidad es el del Estado confesional, un ideal tan incomprensible en nuestros días como el del príncipe cristiano. Pero la España descubridora sabía que el Estado no puede ser totalitario, ciertamente, no puede ser un Estado omnipresente, absoluto, porque sería un Estado típicamente revolucionario, que tampoco puede ser un Estado débil, neutro, permisivista, porque sería el Estado típicamente liberal de nuestro día. Pero que sí puede y debe ser un Estado con un rango moral, con una cualidad ética, un Estado que promueva y que profese públicamente la verdadera religión, la religión católica, apostólica y romana. Esto será después enseñanza de los sumo pontífices, cuando se hable, y el tema bien conocido como para presentarlo aquí, de que Iglesia y Estado son cosas distintas, pero unidas y convergentes. Unidas jerárquicamente, dice León XIII, en la primacía de lo eterno sobre lo temporal, de la Iglesia sobre la sociedad política, de Dios sobre el hombre. Es decir, que hay una distinción, pero que no significa separación, y una unión que no significa confusión. Esto no solamente lo sabían, lo proclamaban, lo predicaban los reyes católicos y los sabios, sino que también lo encarnaban, como veníamos diciendo hasta ahora, de los distintos ideales políticos. Por eso los sabios combatieron la herejía protestante y por eso expulsaron a los judíos. Porque el Estado que ellos configuraron, el Estado que ellos estructuraron, era un Estado católico. Esto que repito, hoy no se puede entender, ni siquiera se puede hablar en público de este tema, esto es la realidad encarnada, esto es un ideal encarnado. El ideal de un Estado que se declara pública y solemnemente católico, apostólico y romano. Y por lo tanto los enemigos de la fe católica eran enemigos públicos, eran enemigos políticos. Y así que se lo combatía con las armas en la mano. Este tema es más importante de lo que parece, entre otras cosas por una derivación histórica que se hace en nuestros días de festejos del quinto centenario. Algunas corrientes intraeclesiales aceptan o son capaces de consentir en que se festeje la obra de los misioneros. Algunas corrientes intraeclesiásticas están contentes en que se puede elogiar la acción de los misioneros, pero distinguiendo esa acción de la acción de los conquistadores. Es más, en el documento de Puebla, por ejemplo, se llega a afirmar, injustamente a mi juicio, que la Iglesia católica española era una iglesia en pugna solitaria con los poderes estatales. Una iglesia, dice textualmente el documento, que con incompleta visión pastoral tuvo que soportar alianza con los poderes tardíos. No es cierto, nada de esto es cierto. No hubo ninguna oposición dialéctica entre el Estado y la Iglesia española. Por lo menos no hubo tal oposición dialéctica en la España de Curidor. Hubo sí una verdadera, una noble, una abandonada concepción de la política, en virtud de la cual, entendida la política como orden arquitectónico, el vértice lo usaba Dios y el fin absoluto era la principalía de Dios. Y por lo tanto, existía una verdadera y una legítima alianza, una verdadera y una legítima concordia entre el poder político y el poder eclesiástico. De las tres posibilidades que, según el cardenal Pin, pueden darse de relación entre la Iglesia y el Estado, que son la enemistad, la alianza, la indiferencia, en la España descubridora la posibilidad de que se hizo carne fue la segunda. Había alianza entre la Iglesia y el Estado. Es más, la Iglesia pudo cumplir con su cometido fue precisamente porque contó con el apoyo del poder cardenal. Si la cruz misionera pudo entronizarse fue porque el primero avanzó la espada del conquistador. Si los apóstoles pudieron sembrar el Evangelio y pudieron cultivar la verdad, fue porque contaron con la sombra tutelar de las armas españolas. Y se cumplió una vez más aquello que dice Pelín: la espada es la que mide con sangre el espacio de tierra donde el arado podrá medir su lucro. Antonio de Gaña, en la historia de la Iglesia americana, en la historia de la Iglesia en América, dice precisamente esto, y agrega esto otro que también es importante: la Iglesia no hubiera podido llevar a cabo su obra si no hubiera contado con el auxilio no solamente de las armas españolas, sino con el auxilio de la Real Hacienda española. Así que el Estado estaba al servicio de la Iglesia. Y por lo tanto, cabe reivindicar no solo idea de la cruz y la espada, lo cual supone de parte de España la prédica de la necesidad, legitimidad y conveniencia de la guerra justa contra los enemigos públicos de Dios y de la cristiandad. Pero también supone hablar de la necesidad, de la legitimidad y de la conveniencia del lanzamiento armado y hasta del tiranicidio contra aquellos gobernantes que por ineptitud o por traición o por ambas o más cosas combinadas ataquen y se constituyan en ofensores públicos de las cosas de Dios y de las cosas de la cristiandad. Todo lo cual se sintetiza en una fórmula. De acuerdo con este ideal de compatibilidad entre la fe y la milicia, los católicos deben ser miembros serios de la iglesia militante y los hombres de armas deben autoerigirse en miembros del ejército de Dios. Se trata entonces de tener una iglesia militante y fuerzas armadas cristianas. Lo que sabía el español en la palabra era que la revelación se abre y se cierra con una línea. Se abre con una pugna, en la cual el arcángel San Miguel levanta la consigna de que no hay nadie como Dios, y se cierra, según se nos promete, con otra pugna, en la cual la Virgen Santísima aplastará la cabeza del infame. Por eso, en el entretanto, nadie podía estar dormido. Y aquí cabe los versos de Santa Teresa. Todo lo que militares bajo esta bandera, ya no durmáis, no durmáis que no hay paz sobre la tierra. Es decir, una vez más, citando a Gracián, los españoles sabían que la vida del hombre es milicia sobre la tierra y que por lo tanto contra malicia, milicia, tal la fórmula que acuña Gracián. Contra malicia, milicia. Hay una copla que parece contener toda esta concordia entre la cruz y la espada, que es aquella que le cantaba a la Virgen de la Magdalena, cuando decían: hay virgencita que luce, ojo de luz, mirada, que dio un paso al espada, que dio un paso a las cruces, mira en tierras amadas, y si hoy nos tumban las cruces, prisen de nuevo las cruces del filo de las espadas. Es decir, la espada tiene empuñadura y la cruz se convierte en una espada para atacar a los enemigos de la fe. El sexto ideal político que trae España es el ideal del régimen mixto. Santo Tomás, ustedes lo saben, propone una forma de gobierno que es un régimen, es decir, un orden total y orgánico, un orden formal e intrínseco, un orden interno de la ciudad, un conjunto de relaciones entre los ciudadanos. No una forma de gobierno solamente entendida como técnica de gobierno o instrumento de gobierno, sino un régimen, es decir, un orden total, orgánico, formal. Y nos habla del régimen mixto, como aquel en el cual se combinarían los principios monárquicos, aristocráticos y republicanos. Por el principio monárquico queda asegurada la unidad a través de la autoridad. Por el principio aristocrático queda asegurada la virtud a través de la participación. Y por el principio republicano queda asegurada la libertad a través de la representatividad. Ahora bien, la España del descubrimiento llevó adelante este proyecto. Demostró que este régimen mixto de Santo Tomás no es una creación o una experiencia, sino que es una posibilidad cierta, viable, factible. Empezó por no considerar colonias a estas tierras, por no considerar ni colonias ni factorías, sino reinos, provincias, regidas por una autoridad no divisa, pero sí de reconocido origen divino. Y empezó además por proclamar que existía un bien común completo que no se agotaba entonces en la búsqueda de la libertad. Esa autoridad era absoluta, pero no absolutista, porque tenía frenos y contrafrenos, como dice Vicente Sierra. En este régimen mixto que España crea en América, hay cuatro órdenes de funciones claramente delimitadas que, efectivamente, y valga la redundancia, funcionaron. Existía el gobierno, la justicia, la guerra y la administración de la Real Hacienda. De manera tal que este régimen mixto fue una realidad en América, mientras gobernaron los reyes católicos y los primeros Andes, y fue una realidad en Argentina, con grandes patriotas como Saavedra, San Martín o Rosas. Una institución clave para entender el funcionamiento de este sistema era el Cabildo, una institución de Reinaldo está viniendo al centro y corazón de la vida vecinal y de la vida comarcal. Suprimiendo, era suprimir la primera posibilidad concreta de realización de este régimen mixto. Al destruir este régimen mixto, la monarquía se hizo despótica. La política se autonomizó respecto de la moral. El orden temporal se divorció del orden espiritual. El régimen político se convirtió en una simple forma de gobierno, un mecanismo de gobierno. América dejó de ser reino, dejó de ser provincia, pasó a ser factoría, y los caminos fueron suprimidos. Y la historia parecería que hubiera perdido justamente eso, historicidad. Tal vez por lo que decía precisamente José María Ross, la colonia felice como la mujer decente carece de historia. La Argentina se convirtió en una colonia mariposa, próspera, pero sin historia, traicionando su propia historia. El séptimo ideal político, y aquí subrayo intencionalmente la palabra político, es el ideal del quijotismo. Porque el quijotismo no es solamente una figura literaria, aunque pudiera serlo sin ningún decoro. Es un modo de ser, un estilo, es una conducta ante la vida y ante la muerte. ¿En qué consiste el quijotismo como ideal político? En redimir lo caído. Lo caído se redime orando, inaugurando y fundando. Lo caído se redime restaurando a las cosas en su ser original. El quijotismo consiste además en la autenticidad y en la fidelidad a la propia identidad. Yo sé quién soy, repite Don Quijote. Caballero andante he de morir. Es también el quijotismo la certeza de que se tiene una misión de que debe cumplirse, de que no se debe traicionar a la vocación. Dirá Don Quijote, por este camino, tengo que ir a pesar de todo el mundo. Comenta Cervantes, su triunfo fue siempre el usar y el no lograr suceso. Es también gesto quijotesco empecinarse y perseverar aún en la adversidad, en la búsqueda de la verdad. Por eso cuando el bachiller Carraco simula o cree que lo ha vencido, y Don Quijote está tirado en el piso con la lanza puesta en el cuello, con voz debilitada y enferma dijo, escribe Cervantes, Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que en mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta caballero pues la lanza y quítame la vida. La lealtad al ideal aún en la adversidad. Es otro rasgo quijotesco el no estar de moda, el no caer en el actualismo que va a denunciar después Ortega como atributo típico del hombre masa. El caballero español, el caballero cristiano, no es egoísta, no es frívolo, no está de moda, no está adornado, más bien es un extemporáneo, más bien es un hombre anacrónico. Por eso dice Cervantes, parecía que es otro hombre de los que se usaba. El caballero cristiano, como Don Quijote, antes debe no cumplir con Dios que ser muerto. Esto que nosotros todos los días rezamos en el pésame, antes quisiera haber muerto que haberos ofendido, es para Don Quijote también un ideal que debe encarnarse. A él le preocupa más la eternidad que la fama. Así vivir me mata, dice, que la muerte le torna a dar la vida. Eso ya es teresiano, que la muerte le torna a dar la vida. Es quijotesco afirmar que la fe sin obras es una fe muerta. Por eso Don Quijote enseña, cada cual es hijo de sus obras, y repite permanentemente, cada cual es hijo de sus obras. Sabe que Sancho que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Es quijotesco el abandono total a la divina providencia. Que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando tan en su servicio como andamos. Da ganas de decirle a Don Quijote con Rubén Darío, ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza lientas y de ensueño vistes, coronado de áureos hemos de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía por la larga del brazo toda fantasía y la lanza triste toda corazón. Don Quijote, en una palabra, lo que busca es realizar un ideal que Donoso Cortés llamará después de política teológica, enfrentada con la política zoológica de la modernidad. El centro de esa política teológica es la persona humana y su fin el bien común trascendente. Es una política sostenida en el sacrificio, sostenida en el renunciamiento a la propia comodidad y al beneficio, en la capacidad de ofrendarse por el otro, de ofrendarse por el súbdito. Por eso sale Don Quijote sin ninguna otra prevención más que saber si las almas estaban listas. Sale sin solicitud de carrera, sabiendo, como va a decir después Calderón de la Barca, que Dios defenderá mi causa porque yo defiendo la suya. Es una política fundada en la firme creencia en la comunión de los santos. En esto creía Don Quijote. Cada una de las criaturas ha sido creada para la comunión de los santos. Y esa es la raíz de la ontológica politicidad de los hombres. Sin la comunión de los santos, no habría ninguna comunidad criatural que pudiera valer la pena nuestro esfuerzo. No se puede, en una palabra, dirigir la ciudad humana si no se tiene delante como meta la Jerusalén celeste. Y en esta concepción asoma, bien a la española, todo el ideal de la autoridad del caballero. La autoridad es servicio. Hay que salir por los caminos a restaurar la verdad, a restaurar el orden. Y Don Quijote entonces le enseña a Sancho qué tiene que hacer para gobernar la isla barataria, como decíamos antes. Y Sancho aprende, tanto aprende y se picotiza, que le dice a su señor: letras pocas tengo porque aún no sé la ABC, pero bástame tener a Cristus en la memoria para ser buen gobernador. Aquí está el criterio político. Bástame tener a Cristo en la memoria para ser un buen gobernador. Si a vuesa merced le parece que no soy de pro para este gobierno, y si se imagina que por ser gobernador me ha de llevar el diablo, más me quiero ir Sancho al cielo que gobernador al cielo. Esto es evangelio. Si tu mano derecha te escandaliza, si tu ojo derecho te escandaliza, arranca. Más me vale ir Sancho simple, común, vulgar al cielo que gobernador al infierno. Don Gómez Manrique, en su obra El Regimiento de Príncipes, que está dedicado a los reyes católicos, enseña algo que también es histórico: que no se debe confundir al gobernante pío, al gobernante devoto, con el gobernante católico. Porque se puede ser muy pío y muy devoto, pero no llevar a la práctica la principalía de Cristo. Entonces dice Gómez Manrique: no es cuestión de silicio, de abstinencia, de prender cirios, y por supuesto nadie niega su importancia para la vida devota, sencilla. Es cuestión, dice Gómez Manrique, de ejercer la autoridad en el nombre de Dios y de asegurar el bien común concreto. Exactamente lo mismo va a decir Don Juan de Guarte en el examen de ingenio para la ciencia, que da las condiciones para elegir magistrados. Y todavía hoy, en el Palacio de los Corregidores de Toledo, está inscrita la leyenda de Don Gómez Manrique, la exhortación de Don Gómez Manrique, en la que dice: nobles, discretos varones que gobiernan a Toledo, en aquellos escalones desechados aficiones, codicias, amor y miedo, por los comunes provechos dejar los particulares, por los comunes provechos, por el bien común dejar los intereses particulares, pues Dios os hizo pilar de tan riquísimos techos, estar firmes y derechos. En la misma observación que va a hacer después Solórzano Pereira en su política ideal, dice Solórzano: la conservación y el aumento de la fe es el fundamento de la monarquía. La conservación y el aumento de la fe. El octavo ideal político de la hispanidad es el ideal de la caridad. Porque sabían los españoles, con Santo Tomás, que la justicia sin misericordia es cruel. Y que si no hay caridad entendida como virtud de hogar, que esto es la caridad, no puede haber justicia. También Don Quijote le dice a Sancho: Sancho, cuando baje la vara de la justicia, que sea antes con el peso de la misericordia que con el peso de la venganza. Porque no es mejor la fama del juez riguroso que la del juez compasivo. La caridad, entonces, como virtud de hogar, rige el sentido cristiano de la política. Prueba de que España ejercita el sentido de la caridad es la legión de mártires que aquí en América existieron y que fueron capaces de ofrendarse, fueron capaces de entregar la vida por la obra de la evangelización. El noveno ideal político de la hispanidad, y aquí me voy a demorar un poquito más por la importancia que tiene, es el ideal de la caballería. Lo que cada monarca español sabía en la palabra era que para él se habían pronunciado las palabras de Cristo acerca de las dos espadas. El Señor sabía de dos espadas, que bastante. La espada física, la espada carnal, la espada real, y espada que dirá el apóstol San Pablo del Espíritu, que es la palabra de Dios. El infante Juan Manuel, en su libro acerca de la caballería, dice que el oficio del caballero es el lidiar completo, por los cuerpos y por las almas, por el sol y por la luna, por la ciudad terrena y por la ciudad celeste. El caballero es una teta de Cristo y el rey debe ser el primer ejemplo del atletismo cristiano. Por eso las leyes de partidas colocan al ejemplo del monarca, como el primer punto de sustentación de la legitimidad de su autoridad. Si el gobernante quiere ser un gobernante legítimo, tiene que empezar por dar el ejemplo, tiene que empezar por dirigirse en espejo de sus súbditos. De allí el lamento repetido de Ural, es decir, campeador: Dios, qué buen vasallo si tuviera un buen señor. No tiene un buen señor. ¿Cuáles son los rasgos del caballero español? ¿Y cuáles son los rasgos que el caballero español ofrece a la política hispánica? En primer lugar, empieza por no importarle las cosas del presente, entendidas como cosas de la dependencia de la actualidad, de la novedad, de la moda. A él le importa el pasado, es decir, es un heredero, un hombre respetuoso de la prosapia y no un ayornado o un actualista. Sabe que nadie puede ir si no sabe de dónde viene, y sabe que para ir hace falta saber regresar. En segundo lugar, hace fincar su superioridad, no en lo social ni en lo económico. Por mucho que le importe la genealogía, en el código de las partidas se sostiene que se ha de llamar noble, no al que nace en la nobleza, sino al que es capaz de morir en ella. Y en cuanto a la riqueza, rique para el caballero la proverbial fórmula castellana que dice: riqueza es nada tener y todo bien poseer con entera libertad. Don Quijote se va de la mansión pastosa de los duques, se siente incómodo y prefiere en cambio dedicarle largas horas de plática a un pobre soldado que marcha animoso en busca de nuevos destinos, en búsqueda de nueva vocación militar. La mayor fortuna del caballero es la hidalguía. La hidalguía es la filiación con el bien. El hidalgo es el hijo del bien. Por eso Bermudo II de León dice precisamente esto: el hidalgo es el príncipe de la fuerza, el hombre que hubiese naturalmente en sí vergüenza. Hidalgo es saberse continuador de un legado, saberse fundador de un linaje, con la sangre y con las obras, sentirse señor y demostrarlo empezando por el señorío consigo mismo. En los diálogos de la vida del soldado, Núñez Salva nos enfrenta a dos soldados, uno veterano y otro novato. El veterano Milicio le dice al novato Criterio: esta es la razón de que vayan las armas pintadas en escudos, para que viéndolas los descendientes sepan que están obligados a no degenerar en la virtud de aquellos cuyos hechos las armas representan. El caballero es además virtuoso. El buen caballero debe tener el corazón ordenado de virtudes. Esto lo dice Fernando del Pulgar. No hay caballería si no hay ordenamiento del alma a la vida virtuosa. No hay caballería si la caballería es solamente andar caminos físicos, terrenales. La caballería, dirá el licenciado Vidriera, no es cosa de grimistas o de espadachines. Eso puede ser algo riesgoso, terminar en el oficio de pendencieros. No es la simple destreza o la habilidad física en el manejo de las armas. Es, en cambio, tener la virtud del sosiego, el saber cuándo y cómo, el saber que si corresponde me atrevo aunque esté solo. Es la mesura que tanto elogia el Pulgar en el Cantar del Cid. El Cid es el hombre que hablaba siempre mesuradamente. Fablomio Cid,